Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hola, estamos en el programa número 13 de Cabezas de Tormenta. Hoy vamos a hablar básicamente de cultura y de libros. Han venido dos compañeros, Carlota y Servando, que pertenecen a una asociación que se llama Cultura Libre, que trabaja aquí en Madrid, si no me equivoco. Luego vamos a pasar a comentar algunas cosas del mundo editorial y de los libros con Servando Rocha, que es editor de La Celguera. Y posteriormente lo que nos vamos a dedicar un poco es hablar de los libros que nos gusta, la gente que hacemos el programa y pasaros unas cuantas reseñas para incitaros a leer. Nada, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha desde Granada, especialmente a aquellos que podéis hacerlo desde la radio, desde las ondas normales, desde el 107.1 de la FM. Y bueno, comentar también que los compañeros que sacan nuestro programa en su parrilla son los de Radio Almaina y que en el portal que tienen, radioalmaina.org, pues podéis encontrar el resto de programación que tienen, que es bastante interesante. También comentaros que nuestra web es www.cabezadetormenta.org y que ahí están el resto de desastrosos programas que hemos ido haciendo. Bueno, también ya que estamos saludando, pues desde aquí mandar un saludo muy fuerte a los compañeros de Barcelona que por fin han salido de presidio, reprimidos a causa de o a raíz de la huelga del día 29, ¿no? Pues cuando han estado dentro les hemos estado saludando en cada programa, pues ahora que están fuera, con más razón, ¿no?, como para hacerlo. Y bueno, vamos ya con el programa de hoy. Cultura Libre es una asociación para la defensa, asesoramiento y formación para creadores que utilicen licencias libres en sentido amplio. Hoy tenemos aquí a Carlota y a Servando. Vamos a hablar con ellos un poco de qué es Cultura Libre y vamos a hablar un poco, si queréis para empezar, que expliquen un poco qué es esto de las licencias abiertas y las licencias libres. Bueno, pues las licencias abiertas se definen por oposición, es decir, son las que no son cerradas. La licencia cerrada es la del copyright de toda la vida, el que conocemos todos, de todos los derechos reservados. Entonces, cualquier licencia que permita no tener todos los derechos reservados es una licencia abierta. En un sentido abierta amplio. O libre, ¿no? Como abierta o libre. Se puede decir de las dos maneras. Es muy difícil de definir porque no es una cosa concreta, sino que son todas las que no son cerradas. Son las que permiten la libertad al creador de licenciar como quiera su obra. Licenciar es ponerla a disposición del público, para que nos entendamos. Entonces, si tú haces un dibujo y pones en un trozo de papel, este dibujo lo pueden usar para hacer libros escolares, pero el resto de libros no lo podéis usar, es así. Es una licencia abierta, porque no sería una cerrada. Entonces, ¿cómo tú decides poner a disposición tu obra? Entonces, hay licencias que son estándar, por ejemplo, las Creative Commons tienen ya definido lo que tú dices cuando pones una Creative Commons, pero sería lo mismo que tú escribieras a mano al principio del libro lo que quieres, cómo quieres que se acceda a tu libro. Vale, pues comentar brevemente esto de las Creative Commons, que es algo que últimamente se está viendo en los libros, ¿no? Sí. Y que hay bastantes modalidades, y explicar un poco en qué consisten, muy brevemente, y cómo se usan, ¿no? Porque mi relación con ellas, una de las cosas más interesantes que tienen es precisamente que las puedes coger de internet, bueno, lo que es el modelo, aplicarlo a tu obra y más o menos de manera automática parece que tiene algún tipo de cobertura legal, ¿no? Por incluirla. En realidad, en España la cobertura legal que tienen... Perdón, ¿no? Nada. Que suena los micros ahí. Vale, en España es dudoso la cobertura legal que puedan tener hasta cierto punto, porque la ley no la reconoce, es una cosa jurisprudencial, entonces está ahí sujeta a que se cambie la LPI para ver cómo se hace. Perdona, la LPI. La Ley de Propiedad Intelectual. Perfecto, gracias. Entonces, las Creative Commons lo que hacen es coger los distintos derechos que forman el derecho de propiedad intelectual que tiene el creador. Entonces los desglosan y entonces ellos cogen cuatro símbolos distintos. Uno sería el BY, que ponen BY, que es la paternidad, que es decir, mi obra es mía, es decir, es el nombre del autor. Es en España, es irrenunciable. Esto, como las Creative Commons vienen de Estados Unidos, allí tú puedes renunciar a que se diga que esa obra es tuya. En España no. Es decir, tú firmas tu obra o la obra es tuya y es siempre tuya y todo el mundo tiene, cuando te cite, todo el mundo tiene que decir que es tuya. Entonces, es irrenunciable y se repite siempre. Entonces, está la opción share alike, es decir, si yo cojo una licencia, vosotros, el resto de personas que quieran usar mi obra tienen que usarla en obras con la misma licencia. Es decir, pongamos que es un libro, que son varios textos. Entonces, si mi texto es share alike y lo quieren poner en ese libro, el libro tiene que estar en Creative Commons del mismo tipo que haya pedido yo. Entonces, la otra es en no obra derivada, que es decir, yo no permito que haya obra derivada, que significa, por ejemplo, que cojas mi historia y le cambies el final porque no te gusta el final. Y eso sería una obra derivada, por ejemplo, o una traducción, que es más común que le cambies el final. Eso no se permitiría si yo pongo que no quiero obras derivadas. ¿Qué más? Estoy olvidando alguna. ¿La comercial? Y luego, no comercial, tú puedes usarla siempre que no hagas beneficio económico con ello. Entonces tú puedes combinarlas como quieras. La más abierta, que sería la de BY, que simplemente pongas mi nombre y después el resto ya vas limitando cada vez más lo que se puede hacer con tu obra. Que tú lo limites no significa que nunca se pueda hacer. Es decir, yo puedo poner no comercial, pero si alguien luego quiere editar mi libro, yo puedo después ceder ese permiso aparte. Es decir, pues sí, mira, me gustaría tal editorial que pueda comercializar mi libro. Pero entonces tienen que ponerse en contacto conmigo. El que quiera hacer una edición no comercial puede hacerlo directamente sin preguntar. Entonces, así es como yo decido poner a disposición mi libro. No sé si se entiende bien. Yo creo que sí. Perdonad que haya algún problemilla ahí con el tema de los micros, pero bueno, es lo que tiene la precariedad. Una duda que a mí me surge es cómo se puede conjugar, o si es posible conjugar, o si vosotras pensáis que es posible conjugar, esta de las licencias libres y las licencias abiertas con el hecho de vivir de la producción cultural que tú estás generando, ¿no? Obtener una retribución a cambio. Nosotros creemos que sí. A ver, en España hay una serie de retribuciones a las que tú no puedes renunciar. Por ejemplo, la copia privada o la retribución que tienen que pagar las bibliotecas por prestar libros. Esas son irrenunciables y todo autor tiene que pagarlas. Es decir, esa... Bueno, sí, exacto. El autor las cobra, los usuarios las pagamos. Copia esas... privada en este caso es el canon, para que lo entendamos. Sí, ¿no? Es lo que se conoce comúnmente sobre como el canon. Soporte. Que es lo que tú pagas, es lo que tú pagas cuando compras una impresora. Bueno, antes pagabas cuando comprabas una impresora, ahora lo paga el Estado, o sea, lo pagamos todos. Graba los soportes que en el terreno de la literatura pues son las fotocopiadoras. Pero este caso, ya por no, ejemplo. Ya ahora se paga con el, se nacionalizó, ahora ya no. Entonces, ahora el Estado dedica un X% del IVA a pagar el canon, o sea, le paga por esta copia privada. Para que nos entendamos, la copia privada es que a ti te quitan una pequeña parte de tu derecho como propietario de una obra, como creador, y entonces para compensarte por esa pequeña parte del derecho que te cobran, que es el que un usuario puede hacer una copia para él de la obra, te compensan con un poquito de dinero. Entonces eso es de gestión colectiva obligatoria, que es lo que lleva pues la SGAE para el mundo de la música, que es lo más conocido, pero después lo lleva Cedro para el mundo del libro. Entonces Cedro recoge de todos los libros una pequeña parte y después se lo da a los autores. ¿Y esa distribución de dinero es más o menos clara o sigue las oscuras aguas de las GAE que han acabado? Uno de los grandes problemas. De hecho, Cedro es más pequeñita y se presupone que es más clara. Y en teoría hacen algo que las GAE no hace, pero ellos afirman hacer, que es que tienen a gente buscando a los autores anónimos. Es decir, ellos tienen una serie de dinero que nadie va a buscar porque muchos autores no saben ni siquiera que tienen derecho a ellos. Entonces lo tienen ahí y estuvimos hablando con una representante de Cedro hace poco y ella afirmó que tenían a gente que iba llamando por teléfono para encontrar a los autores estos anónimos y darles su parte del pastel. Por ¿Dónde buscaban su teléfono? ¿Dónde? No está controlado. No lo tenemos nada claro. Ellos reconocen que hacen una búsqueda activa, pero nunca han dicho en qué supone esa búsqueda activa, cuando en el terreno de la literatura es muy sencillo. Vas a la página de créditos o casi todos los autores ya tienen su propio blog y claro. Demás. Es decir, lo tremendo de esta historia son que hay autores que, aunque licencien, difundan su obra mediante licencias libres, les están recaudando de forma, porque la gestión colectiva es, ellos lo hacen, te guste o no te guste. Entonces, tanto el préstamo bibliotecario como el canon. Entonces, también los creadores que quieren licenciar con obras con licencias abiertas tienen que ser conscientes de eso. Que guste o no guste, está sucediendo eso ya. Las GAE, en el terreno de la música, ha habido un escándalo impresionante porque siempre se ha sabido, ¿no? Se ha sospechado, pero hace unas cuantas semanas uno de los que se han presentado a las elecciones reconoció, antiguo socio de las GAE, sigue siendo de las GAE, reconoció que las GAE no se preocupaba por buscar esos autores anónimos a los cuales había recaudado, pero no había localizado. Lo dejaban, ¿para qué? Para ese dinero se reintegraba en la asociación. Y es muchísimo, millones de euros. Cedro no se puede afirmar que haga la misma política porque no hay pruebas evidentes, ¿no? Pero ellos mismos reconocen en la propia página web, como no puede ser de otra manera, que hacen una búsqueda activa. Yo no conozco a nadie que lo haya llamado Cedro a su casa a decir, oye, mira, tengo aquí un dinero que te pertenece. No, entonces... Yo quiero salirme del guión y soltar una cosa que me ha venido ahora a la cabeza, que es una experiencia personal de mi primo con la SGAE. Mi primo se casó hace algo más de un año y alquiló un salón de bodas y de estos para hacer pues comer la tarta, echar un baile, no sé qué, y le dijeron que tenía que poner X dinero para la SGAE, que se pasaba un agente de la SGAE cada X tiempo por el salón y recaudaba, decía, ¿cuántas bodas se van a hacer? Me debes no sé cuánto. Mi primo estuvo informándose porque decía que iba a pinchar todo música de Creative Commons para no tener que dar un duro a las GAE. Y le dijeron que no, o sea, que eso no está, que nadie lo comprueba, que tú lo tienes que pagar sí o sí. Y pues eso, al final lo tuvo que pagar porque el del salón de bodas decía que, pues que no le dejaba el salón de bodas, o sea, que él no se iba a complicar, que a él le tenían, extorsionado. Hay sitios que han conseguido no pagarlo. Creo que era un bar en Canarias, puede ser, que ponía solo, tenía, de hecho lo demostró porque solo tenía para reproducir vinilos y dijo que todos los vinilos que tenían antiguos habían prescrito, ya no eran de nadie. Entonces ya no había que pagar derechos de autor y con eso consiguió librarse de pagar a las GAE. pero lo normal es que si no se, es lo que decíamos antes, no se distingue lo que, cómo se licencia, se recauda por todo. En un bar, por ejemplo, ellos hacen una presunción que juega siempre a su favor, que ellos presumen que la música que suena en un bar, ya sea un aparato de radio o televisión, es dentro del catálogo de las GAE, cuando realmente los pocos que se han negado a pagar esa pequeña extorsión, que al final es una especie de tarifa plana, ¿no? Pasan por allí y le dicen, sí, bueno, es poco dinero. A los dueños de los bares lo saben, ¿no? Pero luego te pasa GAE, pero pasa también la de los intérpretes, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ya pagué a unos, pagué a los otros y tal, ¿no? Cuando les han dicho, no, enséñame el catálogo de lo que ha sonado, ellos no lo tienen. Algunos que han llegado a los juzgados, en última instancia se les ha dado la razón porque realmente las GAE no puede demostrar que esos autores, esos creadores que han sonado son parte de su repertorio, ¿no? Porque ellos presumen que casi todos, pero ellos no tienen la totalidad de los artistas que hombre, hay en España. Que a día de hoy hay miles de grupos en todo el planeta que están sacando los discos de otra manera, a través de páginas como puede ser Jamendo, por ejemplo, que son todos grupos que la música que cuelgan es de Creative Commons, o incluso las maquetas de la gente que las graba, bueno, es que no sé. Esto pero es nada nuevo. Tienen una presunción de que eso es una minoría, ellos dicen que hacen un cálculo estadístico de no sé qué y ellos lo tienen calculado ahí y ellos deciden con su propio cálculo estadístico que tú pones X música incluso estamos hablando de asociaciones sin ánimo de lucro. Es decir, una asociación, para que veamos el poder que tienen, por supuesto autorizadas por el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero Cedro también hace lo mismo con las universidades, con los campos virtuales y demás. Ellos presumen, ponen una cuota que es por cada alumno inscrito. Creo que son 5 euros. 5 euros. Entonces, cuando aquellas universidades, que ahora está en boga porque ha salido en prensa y hay universidades que se han negado, ¿no? Y han dicho eso precisamente, ¿no? Demuéstreme que son autores que pertenecen están asociados a Cedro, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir con esto es que el poder que tienen todas las entidades de gestión en este país, a pesar de ser asociaciones sin ánimo de lucro, es impresionante, ¿no? Y no entremos en él, porque creo que este no es el programa, ¿no?, de para la música, pero todos los escándalos de corrupción y demás con tramas inmobiliarias y cosas menos agradables que ha llevado a cabo las GAE, ¿no? Vale, entonces, retomando el hilo con el tema de los libros, ¿qué sería lo común? O sea, digamos, ¿qué material y qué tipo de creaciones estarían ya en un espacio abierto? O sea, damos por hecho, por lo que has comentado, aquellas personas que utilicen licencias Creative Commons que estén abriéndolo y aquellos libros cuyos derechos de autor hayan prescrito, ¿no? Exacto, Creative Commons o cualquier otro tipo de licencias. Hay muchas más, lo que pasa es que la que más se ha extendido es la Creative Commons porque es muy práctica. Creo que lo decías tú antes, tú vas a la web, coges el DIT, que es la pequeña imagen, la pones en tu web, la pones en tu libro y todo el mundo sabe a qué te refieres, pero cualquier otra licencia abierta. Entonces, es común lo que tú decías que tiene que ser común. De los que han prescrito y lo que los autores decidan que tiene que ser de la comunidad. Vale. Yo te quiero hacer una pregunta sobre las Creative Commons, de algo que has dicho al principio, que es de que a nivel legal el reconocimiento que tienen, porque como yo no me he enterado bien o has dicho que no está del todo reconocido, que hay jurisprudencia, pero que no está, entonces hasta qué punto te da cobertura a una licencia que no está del todo reconocida legalmente. A ver, no está del todo reconocida legalmente en el sentido de que nuestra legislación no la reconoce como tal. Nuestra legislación solo reconoce el copyright. De hecho, si tú no pones nada, se entiende que licencias en copyright. Entonces, la presunción que se hace, o sea, lo que se entiende cuando tú usas un Creative Commons, es que tú tienes el copyright y entonces cedes una parte. Entonces, lo que pasa es que sería como una cesión genérica. Es decir, yo no voy persona por persona y le digo, sí, tú puedes usar mi libro de esta manera, sí, tú puedes usar mi libro de esta manera, sí, tú puedes usar... Sino que hago una cesión y digo, todo el mundo puede usar mi libro de esta manera. Entonces, esas son las Creative Commons. La legislación española no reconoce esta cesión genérica. O sea, lo que pasa es que los jueces sí que han dicho que sí, que es lo mismo que yo lo ceda en general que yo lo ceda a cada persona una por una. Entonces, por eso no está el reconocimiento legal, ha ido por los jueces que han entendido que sí. Pero en la ley por escrito no viene todavía. Algún día vendrá. Vale, hay un punto en que has tocado y que no, nos puede resultar especialmente interesante, que es el tema de que si tú no licencias, se da por hecho, corrígeme si me equivoco, que hay una autoría, ¿no? No, autoría, bueno, siempre, autoría hay. Siempre hay. O sea, una autoría, perdona. Un, hay un copyright. Hay un copyright, exacto. Exactamente. Claro. El que no pone nada es copyright. Claro, o sea, hablabas antes de minorías y tal, claro, nosotros pertenecemos a, digamos, un espectro político, como hostia se quiera llamar. Vamos, somos libertarios y, o sea, la historia del anarquismo está íntimamente vinculada a los libros. O sea, es una cosa, son como uña y carne, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente que está sacando desde hace muchos años sus publicaciones y sus trabajos, tanto teóricos como más de corte creativo, sin ningún tipo de licencia, por lo cual entiendo, claro, que se está poniendo un copyright, aunque tú de primera hayas intentado, claro, dejarla libre. Aunque su intención sea otra, se está poniendo un copyright. Generalmente hay saberlo. Menciones, ¿no? Hay menciones, por ejemplo. Incitamos a plagiar, sí, este, claro, libro. Pero dices tú, generalmente se ponen, yo qué sé, cópialo y copia este copia libro. Y fume, es lo que, ¿no? Que, vale. Pero en el terreno de la literatura, la licencia, aquellos que sectores, ya sean editoriales o autores más sensibles a esta historia, utilizan la licencia que creo que es más razonable y digamos la más que puedes controlar un poco es la que, por ejemplo, utilizamos en La Felguera, ¿no? Que es la de se permite la reproducción, comunicación pública, así, internet y tal, siempre y cuando sus fines no sean comerciales. Para cualquier otro uso se requerirá expresa autorización de la editorial. Vale. Yo hasta hace bien poco, esa es la licencia que estoy utilizando y es la que más o menos, dicho de otra manera, viene muchas veces en textos del ambiente libertario. Uh-huh. Pero se olvida una cosa. Yo ahí estoy autorizando obra derivada, porque no he hecho ninguna mención. Claro. Obra derivada es algo muy guay en la música, en el mundo del hip hop, que es coger samplers y tal, ¿no? Pero en el terreno de la literatura, que te cojan, te mutilen un libro, te lo cambien, ¿no? Y que te pongan un trozo del Mein Kampf, eso afectaría a lo mejor pero a eso, otra esfera, ¿no? Pero no, pero eso, ahí tienes tus derechos morales. Es sí, decir, sí, sí. Y dices, no quiero que mezcles mi obra con el Mein Kampf. Sí, sí, en ese caso sí, pero me refiero que uno se olvida de que realmente a lo mejor no le apetece que hagan una obra derivada, porque piensan, lo pueden mejorar, pero a lo mejor lo pueden empeorar, ¿no? Siempre pensamos que es a mejor, ¿no? Entonces ahí es un debate que también ese sector que vosotros estáis diciendo tiene que ser consciente de eso, ¿no? Y que a lo mejor hace 20 años nadie se lo planteaba, ¿no? Porque la propiedad intelectual hasta hace, yo que sé, 10 o 12 era cosa del mundo jurídico únicamente, ¿no? Pero a partir de las Creative Commons pues se ha convertido en algo muy popular, ¿no? Pero que todo el mundo tiene que ser consciente de cómo licencia su obra, ¿no? Y aquellos permisos que da. Siempre nos da tabú porque estamos hablando de normas, ¿no? Pero bueno, estás hablando del uso que quieres que se haga de tu obra, ¿no? Que creo que es algo legítimo y creo que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Para impedir precisamente que nos hagan uso o que se aprovechen estructuras capitalistas, ¿no? Que no pongas nada y llega uno, le pone el copyright, se lo hace suyo, ¿no? Como ha pasado en algunos casos. De hecho, o sea, sí quería comentar precisamente eso, que son situaciones que parece que nunca pueden darse. Y de hecho tú estás haciendo producción teórica, la estás saltando a la web, la estás publicando en papel y de repente, como nos ha pasado hace poco, un energúmeno te pone un mail amenazándote que te va a denunciar porque está atribuyéndose un artículo de autoría colectiva, en este caso, a su propiedad. Claro, como hostias, perdón por el lenguaje, que soy súper mal hablado, lo demuestro yo cuando es una cosa que salió hace 7-8 años. Que... Claro, el problema es que es difícil de demostrar, pero en teoría el artículo es tuyo, entonces tienes que ir a juicio para demostrarlo, sí, y bueno, puede, o sea, ser muy difícil. Hay cosas que sirven como presunción. Tú puedes registrar en el registro de la propiedad intelectual, entonces se presume que es tuyo. No es definitivo, pero ya ahí tienes una presunción. O en Safe Creative lo puedes registrar, o puedes ir a un notario para que ponga el sellito. Cualquier y diga medio que de prueba. Lo que pasa es que la gente del mundo copyleft suele pelear poco en ese sentido. Ya, o sea, me hacen un uso que no lo autorice y bueno, ¿qué se va a hacer? Hacia donde iba yo es justo a afirmar un poco que por querer salirte de todo, y además muy legítimo porque no es que seamos, o por lo menos yo no soy muy amigo de las leyes ni de tal, ni de todas estas normativas, al final te puedes ver atrapado por ellas, ¿no? O sea, claro, pero vivimos donde vivimos y en el contexto en el que... Aunque tú le pongas la licencia más abierta que hay una serie de derechos que siempre son tuyos y uno de ellos es la paternidad, la autoría. ¿Sí? El nombre, entonces, siempre es tuyo ese artículo, aunque tú hayas renunciado a que hagan obras derivadas, aunque hayas renunciado a que lo comercialicen, siempre hay que poner que es tuyo. Igual que tú puedes... O sea, otro derecho que tienes es el de retirarlo del comercio. Es decir, mira, yo he escrito este artículo político y ahora resulta que he cambiado de idea. Imagínate que dentro de dos días eres capitalista y todo lo que has escrito que... Fernando Savater lo ha hecho históricamente y ahí está. Pues ahí está. Él podría pedir que se retirara del comercio todos los libros que expresan ideas en los que ya no cree. Luego tienes que compensar a los daños que causas. Pero tú puedes pedirlo. Por ejemplo, igual que puedes pedir... que no se ponga tu libro, si ves que se va a publicar un libro que viene, por lo que decíamos antes, tu texto con el Mein Kampf. Dices, no, eso va en contra de tus derechos morales. Tú puedes pedir que no se haga esa combinación. Claro, hay unas líneas rojas, digamos, ahí, ¿no? Claro, o que no use, yo qué sé. Pero es curioso porque uno dice, claro, amamos la literatura, pero todo este derecho de autor, ¿no? Que la propiedad intelectual... desde el mismo momento que se inventa la imprenta, antes no hay ningún problema. Antes el derecho de autor, claro que está, pero está vinculado más a las obras de teatro y cosas así, ¿no? Digamos que el público iba hacia el autor, ¿no? Se reunían, imagínate, en la Plaza del Pueblo, hacían una representación y ya está. Allí ya, aunque de manera muy precaria, pero también se hablaba de estas cosas. Pero cuando llega la imprenta y de pronto le das un botón chuchuchuchu, y salen copias, no nos estamos dando cuenta que cuando le ponemos un precio a un libro, son mercancías. Entonces, por supuesto, mercancías con una dimensión espiritual y demás, ¿no? Los libros libres y todo esto, pero hay que ser conscientes de la trascendencia, que tiene una trascendencia sin duda patrimonial, económica. Entonces, todavía en estos ambientes, ¿no? Hay ciertas reticencias, ¿no? A ni siquiera ser consciente de esto, ¿no? El otro día me decía un amigo que joder, yo le escribí, le digo, sí, vale, de acuerdo, respeto mucho tu historia, ¿no? Decía, yo es que... no soy ni copyright ni anti-copyright, no pongo nada, ¿no? Me da igual todo. Bueno, pues estamos viendo que las cosas no son tan sencillas, lamentablemente, ¿no? Sobre todo para tú, que tu obra se difunda de la manera más ética y según tu propia filosofía y no se recaude por cosas que no has dado el consentimiento, ¿no? Eso ahora mismo no se está cumpliendo, ¿no? Los autores se meten en estructuras porque no se puede recaudar en determinados ámbitos sin las entidades de gestión y están totalmente divorciadas de sus propias entidades de gestión. Entonces eso es importante que se trate. A ver, yo quería decir una pequeña apreciación, que en un momento dado se ha puesto aquí en juego dos cosas que son muy diferentes. Para mí no tiene nada que ver que tú estés escribiendo libros porque quieras ser escritor y vivir de ser escritor, que ese sería el ejemplo en el que está claro, ¿no? Pues que tienes que buscar una cobertura legal y buscar una, que ahora hablaremos de eso, una alternativa para la gestión de esos derechos de autor, la recaudación, etcétera. Y otra cosa es lo que ha estado comentando el compañero de la producción más, por así decirlo, más militante. Para mí eso no tiene nada que ver, porque si tú sacas un libro recogiendo la experiencia de la lucha contra el tren de alta velocidad, pues por un ejemplo de un tema que muchas veces hablamos aquí, ¿qué pasa? Si otro lo copia, le vas a acabar llevando al tribunal. Es que no son nuestros métodos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tú vas a ir a lo mejor a un juicio con una empresa que no te paga, ¿no? Pero si tú tienes un conflicto con un vecino tuyo o un conflicto incluso... depende del caso, pues que me podría pillar mucho los dedos, pero hasta un conflicto con unos nazis que te peguen, habría gente que denunciaría y habría mucha gente también que no denunciaría, buscaría otros métodos, porque esa es la lucha que estamos intentando sacar adelante. Sé que es un tema escabroso, lo pongo encima de la mesa y pasamos de él. Yo me refería un poco más a otra situación en la que alguien intente sacar dinero a tu costa. O sea, al fin y al cabo estamos produciendo teóricamente, por lo general, ni se nos escucha ni parece que haya un interés masivo, ¿no? Pero bueno, parece que hay ciertas tendencias sociales que van cambiando y no queda tan lejos que, por ejemplo, vamos a los hechos concretos me remito, una publicación de venta que esté patrocinada incluso por una multinacional y que tenga a la gente jodida trabajando, utilice un trabajo que ha sido hecho libremente y para disposición de la gente como herramienta de lucha y cobre por ello. Evidentemente hay muchas formas de afrontar ese problema. Y bueno. ¿Qué pensamos? ¿Que la literatura que se produce desde este medio... es mediocre, tosca y siempre minoritaria? Lo que quiero decir es que el Balestrini, por ejemplo, y tal, ¿no? Siempre pensamos, aquí no hay ningún problema hasta que no hay dinero, ¿no? Y cuando hay dinero empieza a haber problemas. En el caso de La Felguera, de Argentina y de Chile, ahora mismo se van a editar dos títulos y fue muy sencillo. Me escribieron, me metí en su página web, vi de qué historia iban y yo les cedí los derechos a cambio de que pusieran una licencia Creative Commons bien grande allí. Ya está, es que no hay ningún problema. Pero yo controlo los usos que doy. pero podría ser el caso. Imagínate ahora con el boom que tenemos ya una estantería en la FNAC de acerca del 15M, ¿no? Bueno, eso vende también. Y entonces, ¿quiénes son los que se aprovechan? Porque yo, aunque quiera sacar todos los panfletos que se editaron en su día, yo te voy a editar 700 ejemplares y mi distribución es minoritaria, pero lo edita un sello editorial muchísimo más potente y por supuesto que va a hacer dinero con la comunidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no le va a meter una licencia libre, le va a meter un copyright como la copa de un pino. Entonces ahí hay que plantearse también cosas, ¿no? Yo qué sé. El Scum de Valery Solanas vende mogollón de libros, ¿no? Y Valery Solanas está muerta, bien. Pero, ¿por qué no? Es un libro que siempre se edita y se reedita. Y las que lo editaron aquí, porque la traducción fue de un tipo que dijo, mira, haced lo que queráis con esta obra. Pero son libros tremendamente comerciales, que no podemos negarlo. Pues hacemos un parón en esta conversación y escuchamos un tema de Baby Love and the Bar Tango, si no me equivoco. I heard you talking about your lady and how she's fine. But let me tell you, you ain't never seen a girl like mine. A to Z, and that the Eskimos don't kiss like we. Oh, but you never seen a gal, no, you never seen a girl like mine. No, sat on the prairie in a dark teepee. You showed your peace pipe to a Cherokee. Oh, but you never seen a gal, no. Chinatown shuffle in a chair, and no brush gets near a copper stain. Hey, you could not travel very far and wide. That's all just well and fine. Oh, but you never seen a gal. No, you never seen a gal like mine. Bueno, pues aunque en un principio íbamos a hacer como dos partes, una de cultura libre y otra de hablar con Servando La Felguera, y parece que esto es bastante productivo y nos estamos yendo de tiempo, las mezclamos directamente y hablamos todos y yo creo mejor. A ver, yo quiero plantear una cosa que a mí me surge. Es la siguiente. A lo mejor es una impresión mía y estoy equivocado y en ese caso pues me corregís y me iré súper contento a casa. Yo siempre, cuando he... Las primeras veces que me he acercado a esto de la crítica a la propiedad intelectual, los derechos de autor, tal, se hacía desde prácticamente una negación absoluta del derecho de la propiedad intelectual, diciendo que realmente nadie ha inventado nada, que todos estamos influidos por obras anteriores, sea en la música, sea en la literatura, ¿no? Pero veo que con los años, también a raíz de la irrupción en nuestras vidas, la irrupción violenta en nuestras vidas de Internet, se han ido generando una serie de tendencias o de figuras legales, el copyleft, ¿no? Creative Commons, pues hace más años cuando no había Internet se llamaba anti-copyright, y aunque no es lo mismo, pero bueno, como que va siguiendo la misma tendencia o es la misma tradición de enfrentarse un poco a lo que nos están imponiendo de cómo tenemos que gestionar la producción cultural. Y lo que me doy cuenta o analizo o entiendo es que se ha pasado un poco de la crítica al derecho a la propiedad a nuevas formas de gestionar el derecho a la propiedad intelectual. No sé cómo veis esto, los matices que es importante tener en cuenta a la hora de valorar todo este asunto. Yo es que personalmente, y eso ya no entra dentro de ninguna ley, yo creo que hay una diferencia muy grande en hablar de cualquier tipo de propiedad y la propiedad intelectual, en el sentido en que la propiedad intelectual es parte del autor, es una parte del autor y tú generas, y generalmente tú quieres o que se sepa que eres tú o que se respete en cierta manera lo que tú querías hacer con esa obra. Es decir, en la obra va más que una producción económica, que es lo que ocurre con los otros productos, es decir, va una parte espiritual. Entonces, eso la ley lo reconoce en cierta manera reconociendo derechos morales y luego derechos económicos, que son de explotación o de remuneración. Entonces, los derechos morales, que son el que tú se reconozca quién es el autor de la obra, que se reconozca al autor un derecho a que se hagan ciertos usos de la obra y de prohibir que se hagan otros usos. Derecho a la integridad de tu obra. Que te den un derecho a la integridad, que te den un derecho a escoger cómo, quién, cuándo se puede explotar tu obra, cómo, quién, cuándo podrá usar tu obra. Yo creo que eso va ligado a esta parte espiritual que tiene una obra intelectual que no tienen otras mercancías. También hay que tener en cuenta que, o sea, yo creo que aquí la palabra fundamental es control, tener el control de tu obra, ¿no? Como comenta Carlota, cualquier tipo de obra, yo pinto aquí ahora mismo delante de estos papeles, hago un garabato, me pertenece a mí, es decir, lo he hecho yo, ¿no? Siempre va acompañándome a mí, ¿no? Pero cuando esa obra que yo he hecho la pongo en conocimiento de más personas y sobre todo a partir de la era de un poco de Internet, empiezan a entrar otros factores que no podemos dejarlos de lado. Esos factores tienen una trascendencia económica. Aunque no hagamos nada, existe ese problema ahí, ¿no? Porque está sucediendo con las entidades de gestión, ¿no? Entonces, sobre ese tema hay que hacer algo. Evidentemente, cuando se habla de propiedad intelectual, ya dice propiedad, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Pero estamos hablando también, no estoy haciendo una defensa de la propiedad intelectual, ¿no? Pero estamos hablando de otro debate distinto, ¿no? No estamos hablando de que quizás no es el terreno ácrata, ¿no? Que tú estabas mencionando, ¿no? Es otro problema que afecta a gente vinculada a ese mundo, ¿no? Y que tiene que resolverlo y está sin resolver. Que es qué hago, con mi obra en un cuando digamos que se pone en movimiento, cuando se difunde, ¿no? ¿Cómo yo recupero el control? O si acaso yo tengo el control de mi obra, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? A micro cerrado. Música que suena en circuitos comerciales de autores que, vale, tú dices, a mí me da lo mismo. Bueno, a ti te da lo mismo, pero a las entidades de gestión no le da lo mismo. Están recaudando, ¿no? Porque el gobierno las ha autorizado y porque tienen la gestión colectiva. Ellos la pueden hacer, ¿no? Te guste o no te guste, la pueden hacer. Salvo que tú tengas una postura activa, ¿no? Y digas, no, yo voy a utilizar estos usos. Y puedo, en el caso de que se vulneren, reclamar, denunciar o no puedo hacerlo. Pero al menos tienes esa posibilidad. Entonces yo ahí no veo ningún problema, digamos, no sé decir la palabra ideológico, ¿no? Sino un poco sentido común, no lo sé. Y por otro lado, retomando con lo que justo el compañero había planteado al principio, ya en una perspectiva a lo mejor tan militante, ¿no? O sea, ¿cómo veis el tema de la gente que está produciendo y cómo se puede, digamos, cubrir las espaldas legalmente a la vez que ganar un dinero, tener una retribución por el trabajo que ha hecho, ¿no? También a micro cerrado antes hablábamos que pese a la mala propaganda que puede tener en determinados ambientes, sí que hay una compatibilidad entre ganar y tener ingresos con utilizar una licencia abierta, y citamos el caso de Gumin, ¿no? Que publican Mondadori, pero sus libros tú te los podías bajar sin ningún problema. Y bueno, no sé, un poco comentar eso. Si en el caso de la música, no sé si es mucho más complicado. En el de los libros, que sí que algunos de los que estamos en esta mesa, pues trabajamos tanto en temas editoriales o de librerías, pues no acabamos de ver tan clara esa amenaza de bueno, parece que si tú no tienes un copyright te vas a morir de hambre, claro. Luego no produces, luego que hagan ellos, claro, libros de hay mierda. Hay mucha confusión que uno no, a lo mejor puede sospechar por qué hay ese gran desconocimiento, ¿no? Que a pesar de que copyleft, Creative Commons, todo este tipo de cosas están muy de moda, ¿no? Y en internet está saturado, y la prensa, ¿no? Con todos los debates sobre la reforma de la ley de propiedad intelectual y demás, ¿no? Pero es que es muy sencillo. O sea, tú puedes tener una licencia libre y tú puedes, excluyes de ahí determinados usos. Y, por ejemplo, para que todos lo entendamos, excluyes siempre y cuando no tengan fines comerciales. Pero si se hace un uso de tu obra con fines comerciales, por supuesto que puedes reclamar, puedes, igual que, es que, es decir, se puede recaudar, se puede vivir de ello utilizando licencias libres. Es más, si una persona se dedica, ahí ya es otro debate, ¿no? El ser un creador, artista, lo que sea. Si una persona se dedica a eso, es escritor, como el que dice que es poeta, ¿no? El escritor. ¿Por qué no se puede ganar la vida? No es estúpido. Estamos de acuerdo con que la gente se gane la vida en otros trabajos, pero uno que es escritor o es, yo qué sé, pintor, ¿no? ¿Por qué no puede ganarse la vida con eso? La comunidad está muy bien, y de hecho, pero uno tiene que saber qué usos hace. Yo puedo coger, por ejemplo, yo escribo determinadas columnas, artículos, los cuelgo en mi página web, los cuelgo por ahí y les pongo un aviso legal que puedan hacer lo que quieran con, siempre y cuando no tengan fines comerciales. Pero yo he utilizado eso. Ahora, que una obra mía le pongan un copyright como la copa de un pino y la saquen por ahí, pues la verdad que no me hace nada de gracia. Y en ese caso yo, por supuesto, pues haré lo que tenga que hacer, pero porque creo que pertenece a mí esa obra. Es algo como, por eso se habla de paternidad, porque tiene mucho que ver con el elemento biológico, lo familiar, siempre te acompaña, aunque quieras o no, tu hijo siempre es tuyo. Pues una obra tuya, salvo determinadas excepciones, siempre vas a tener una obligación por el elemento biológico, ¿no? Pero con las obras artísticas, literarias, científicas, etcétera, etcétera, pues sucede lo mismo, siempre te van a acompañar. Entonces es un problema que hay que plantearlo, porque no está resuelto. Y ahora, a raíz del mundo digital, suceden problemas, incoherencias, ¿no? Gumin, lo estábamos diciendo, pero yo cuando vinieron aquí, una edición bolsillo que le metieron un copyright. Entonces, pues claro, son problemas que hay que resolver con cierto complejo dentro del mundo militante, de qué hacer. Que parece que las editoriales del mundo, digamos, más comprometido son las primeras que te dicen, sí, sí, el copyleft absoluto, es decir, simplemente autoría y ya está. Claro, las editoriales, porque a veces los autores dicen, bueno, entonces a lo mejor no son los mismos intereses, los intereses de las editoriales o los intereses de los autores, o lo que está pasando, por ejemplo, con los traductores, que también es tremendo. Está muy bien, me cojo un traductor del tercer mundo, castellanizo lo que la traducción, lo justifico con que estoy apoyando el desarrollo en el tercer mundo, o le cojo un traductor y, como soy una editorial militante, le cambio el nombre, le cambio cuatro cosas, ya el traductor no puede reconocer que es su traducción y tiene derecho sobre esa traducción. Sí, hay montones de situaciones bastante lamentables que, por supuesto, no son éticas. Entonces, también hay que resolverlas, aunque sea en este ambiente, ¿no? La pregunta que quería hacer era si a día de hoy veis que hay alternativas reales a grupos como la SGAE o como Cedro a la hora de gestionar los derechos de autor y la recaudación de lo que pueda generar los mismos. No hay alternativas, pero porque no existe otra entidad de gestión. Es decir, si tú quieres hablar de música, o sea, si tú eres músico, tienes que irte a la SGAE porque hay una serie de derechos que la ley le obliga a recoger por ti. Es decir, tú no puedes decir que nadie lo recoja o ya me lo recojo yo, porque la ley establece que los tiene que recoger la SGAE. Entonces, y pasa lo mismo, excepto con los guionistas, que son los únicos que tienen opción a escoger dónde van, pero el resto existe una sola entidad de gestión, que era un poco la idea que teníamos nosotros al principio de Cultura Libre, de crear una entidad de gestión que recaudara las que son obligatorias, lo que no se puede renunciar por parte del autor, y darle la opción al autor que hiciera lo que quisiera con esa obra. Entonces, una de las ideas que teníamos era que el autor pudiera escoger que ese dinero se reintegrara a la persona que lo hubiera pagado, que se invirtiera en la entidad de gestión, en que era pues lo que decíamos antes, hacer formación y tal, hacer actividades sociales con ese dinero, o que repercutiera en el autor. Y eso es lo que no permiten hoy en día las otras entidades de gestión. Bueno, yo voy a contar una cosa, pero bueno, no es que tenga que ver mucho con esto del Creative Commons y tal, pero yo, por lo que yo me dedico, lo que realmente tiene valor es la copia. ¿A qué me explico? Inciso, explica a qué te dedicas. Bueno, pues yo tengo una librería de segunda mano y entonces, cuando tú te encuentras, por ejemplo, un libro de Tarzán, que es Tarzán en la Luna, firmado por Rice Barros, pero que no lo ha escrito Rice Barros en la vida, eso tiene un valor mucho más que el original. Pongo el ejemplo que pasó hace unos meses, que encontramos un Tintín en el Ecuador, que es más falso que Judas. Pero, claro, que tiene... Entonces, lo que yo me refiero, que aunque se esté con copyleft, aunque se haga en Creative Commons, cuando pasa el tiempo, el valor económico está siempre ahí. Es absolutamente innegable. Siempre va a haber cuatro locos que busquen el libro de Unión Hermanos Psiquiatrizados y paguen 100 euros. Es lo que yo me refiero, que por mucho que queramos, es una mercancía la creación intelectual. Y entonces la creación intelectual no está fuera de las reglas de la fetichización de la mercancía, para podernos pedantes. Y entonces pues es lo que yo intentaba, para intentar llegar a un acuerdo que veo complicado. Que todos estamos en el mercado y es absolutamente imposible alejarse de él, creo yo. Y en el caso de Debord, si uno hubiera conocido a Guy Debord en vida, te hubiera dado todas sus obras. Ahora tiembla los que quieren editar cosas de los situacionistas y demás, porque está la viuda a diestro y siniestro, que es la persona que puede, que tiene los derechos sobre esas obras, y está persiguiendo a todo el mundo. A todo el mundo, Luis Navarro y compañía, que es más o menos en la época inmediatamente posterior a la muerte de Debord. Claro, están diciendo, todavía no ha llamado a mi puerta, pero y otros que han tenido que ir a París, ¿no? A Francia, donde viva, pues para hacerse con los derechos, ¿no? Entonces es curioso que ahora, por ejemplo, que se van a cumplir 70 años, que es lo que permite la actual ley de propiedad intelectual para que las obras entren en dominio público, ¿no? Durante toda la vida del autor, 70 años, ahora de pronto Walter Benjamin, como se suicidó tal, todo el mundo a saco, porque son 70 años, Marinette y demás. ¿Por qué se están editando tantas obras clásicas? Porque son dominio público, traducciones, que habría que ver si se han respetado los derechos del traductor, si se le ha pagado algo al traductor, porque el traductor también tiene sus derechos sobre la traducción. Entonces te cogen clásicos, ¿no? Que es lo que ahora mismo, recopilaciones de cuentos fantásticos, de no sé quién, tal. Entonces, pues claro que tiene una dimensión. Incluso cuando el autor, ya no son los autores, los herederos, pues ya está en dominio público, sigue teniendo una trascendencia económica, ¿no? Dices, bueno, es que eso pertenece a la comunidad, vale, muy bien, pero también pertenece a Mondadori, que se está forrando, ¿no? Por editar esos clásicos, ¿no? Pues nada, no sé si veis bien que demos paso a otra cosa. Antes quería comentar una única cosa, que creo que muchos de nosotros venimos del mundo del fanzine, de la grapa, y no sé, quería tener un gesto de apología y de cariño, porque justo se sale, ¿no? Se sale de ese... O sea, cuando las cosas no valían más de un pavo, de las 100 pesetas, se sale un poco de esa lógica que comentaba antes el compañero y de todo esto. Pero en la librería de Juanjo, si ese fanzine va a llegar dentro de 40 años, va a valer mucho dinero, ¿eh? Es jodido, pero es así. O sea, fuera de coña, el ejemplo antes que ha puesto el compañero, sí. Un libro que se editó, además se editó en Madrid, Unidos Hermanos Psiquiatrizados, que en la lucha contra la mercancía, es un libro, una compilación de textos antipsiquiátricos y de contrapsicología. Bueno, está descatalogado por decisión de quienes lo editamos, que no queremos que vuelva a salir. Algunos textos están disponibles en la red. Y el otro día, en un portal de búsqueda de libros de segunda mano, estaba 49, 50 pavos. Nos quedamos totalmente perplejos. Y por más que tú te intentes sustraer a esa lógica de mercancía y de fetichismo a la vez, o sea, está ahí. Antes de pasar a poneros una canción, como hoy vamos a recomendar libros, súper brevemente, si nos hacéis el favor de recomendarnos un libro cada uno y explicar por qué. Bueno, Carlota me ha soplado el que va a recomendar, ¿no? Venga, tú primero, Carlota. Sí, yo he llegado odiando porque se suponía que avisaban aquí antes que había que pensar un libro y a mí no me habían avisado nadie. Pero eso es la culpa de tu compañero, ¿no? Eso es culpa de mi compañero, absolutamente. Entonces voy a recomendar Juego de Tronos, que es lo único que me ha dado tiempo a leer últimamente. The winter is coming. Pues es muy bueno, a mí me gusta mucho. Y para desconectar, está bien. ¿Y tú? Bueno, yo lo que me estoy leyendo, que antes el amigo Juanjo, porque aquí todos nos conocemos, ¿no? El amigo Juanjo, el señor librero, se sonreía diciéndole que me estoy riendo un montón con Los demonios de Dostoyevsky, que son dos tomos, pero de verdad, en serio, es que no tiene nada que ver con... Hombre, hay reflexiones de Dostoyevsky, pero en ese momento ya había pasado las penas de presidio, o sea, que estuvo. Las locuras de juventud se le habían ido, se acojonó con los nihilistas rusos y entonces hace una descripción ahí de grupos clandestinos que son muy graciosos y después de 100 años muy parecido a lo que pudiera hacer ahora, ¿no? Venga, gracias a los dos, yo personalmente me quedo con R. Martin y con Juego de Tronos, la saga de Canción de Hielo y Fuego, y nos vamos con una canción preciosa de Triana que se llama Rumor. Bueno, después de este temazo de una banda tan legendaria como son Triana y tan importante para muchos de nosotros, vamos a empezar con la ronda de reseñas. Bueno, a continuar con lo que han estado diciendo ya Servando y Carlota. Yo quería reseñar rápidamente, porque se nos ha ido un poco hoy el programa de tiempo, es el libro Fuimos tan terriblemente consecuentes, una conversación acerca de la historia de la RAF con Stefan Wieniawski, que incluye también La verdad es que es un librito bastante pequeño de 66 páginas y son dos textos. Uno es la entrevista con Stefan Wisniewski, que es un exmiembro de la RAF, y luego incluye también el comunicado de disolución de la RAF titulado La guerrilla urbana ya es historia. Este libro me apetecía reseñarlo no porque la RAF me parezca especialmente mejor que nadie, ni porque el libro sea muy brillante desde un punto de vista literario, sino porque refleja de una manera muy cruda y muy realista el auténtico marrón que es formar parte de un grupo armado, y en muy pocas páginas para mí consigue tirar por tierra mucho romanticismo y mucha mitología que hay alrededor del hecho de que un grupo de personas pues junten todo el dinero que puedan juntar, consigan unas armas, un poco de infraestructura e intenten pasar a la lucha armada, ¿no? Explica la situación que vivió la RAF cuando tenían presos dentro, presos desaparecidos, llegan al punto de secuestrar al jefe de la patronal en aquel momento, Hans Schleyer, a cambio de pedir la libertad para los presos, un avión que secuestra a los palestinos de por medio, bueno, al fin, suicidios, de todo, vamos, que un puto drama, hablando mal y pronto, pero que no sé, que para mí hace ver la cuestión de los grupos armados desde un punto de vista bastante más humano, bastante más realista y bastante más, no sé, como más una cosa de personas, no de superhéroes ni de medallas. ¡Nelson! ¡Por favor, deja que se vaya! Os he hecho creer que se supone que debéis ser así. ¡Pero no es verdad! ¡Somos jóvenes! ¡Es normal que bebamos demasiado! ¡Es normal que tengamos mala actitud y que queramos follar como conejos! ¡Estamos diseñados para la juerga! ¡Es lo que toca! ¡Sí, algunos palmarán de sobredosis o se quedarán de la olla! ¡Pero Charles Darwin dijo que no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos! ¡Y de eso va todo! ¡De romper huevos! ¡Y por huevos me refiero a ponerte ciego con un cóctel de pastillas! Si pudierais veros, me parte el corazón. Lleváis chaquetas de punto. Lo teníamos todo. La hemos cagado más fuerte y mejor que ninguna otra generación antes de la nuestra. Éramos preciosos. Somos unos inútiles. Yo soy un inútil. Y pienso ser un inútil. Hasta los 20, incluso hasta los 30 y pocos. Y me follaría a mi propia madre antes que dejar que esta o cualquier otra me quite eso. Bueno, pues para romper un poco con esto de los libros, pues yo os voy a hablar de la serie Misfits, que es una serie británica que, como podéis escuchar, es un poco así, un poco bárbara, en el sentido de que aunque es una serie de ciencia ficción sobre unos chavales que reciben poderes, pues no se aleja del discurso que mantiene siempre el cine británico de intentar ser lo más realista posible. Y para no alargarme más y decir que os la bajéis o la veáis a través del canal de la NTV, que lo echan en abierto, porque creo que merece la pena como, sobre todo como una novela realista de principios del siglo XXI, donde existe internet, existen los poderes mágicos que poseen estos chavales, pero existe una realidad de la que no puedes escapar, que es que tu barrio es una mierda, no tienes dinero y estás condenado a ser un puto jodido toda tu puta vida, aunque sepas volar. Pues nada, volvemos al tema de los libros después de esta reseña de The Misfits. Yo voy a comentar brevemente un título de publicación muy reciente, es La vida agria, no sé italiano, Luciano, ¿cómo se pronuncia? Lanciardi. Exacto, editado por Rata Natural. Bueno, respecto a la edición, comentar que la traducción es muy buena, de la portada no os fiéis lo más mínimo, porque aquí salen unos tipos bailando, el que la ha hecho no sé si se ha leído el libro. Básicamente no hay trama, es un poco de... no sabría definirlo si se trata de una novela realista, si es una novela de humor, pero bueno, no hay dos solo hay dos personajes, perdón, no esta cantidad de gente que está en una fiesta que sale en la portada. Es una persona que vive en un pueblo donde hay un accidente en una mina, muriendo 45 trabajadores, y decide ir a la ciudad, que no se menciona en ningún momento, pero que parece ser que es Nápoles, a colocar una bomba de Grisú en las instalaciones de la empresa explotadora de la mina, ¿no? Va, tiene esa intención, de hecho la comenta con bastantes personas, pero bueno, entre que se busca un trabajo tal y cual, al final la ciudad la atrapa, ¿no? Sí que tiene algunos comentarios que a lo mejor podrían ser tachados de misóginos, pero tampoco me atrevería a decir tanto. Simplemente es un humor de otra época que hace un retrato descarnado y muy cruel de la vida en la ciudad en unos años que son los del milagro económico italiano, ¿no? Cuando tras la Segunda Guerra Mundial y tal, parece que en los 60 hay un resurgimiento de la economía y lo que cuenta es como, básicamente cómo se mata a trabajar y su vida es una mierda, con una descripción, ya os digo, que por momentos te ríes un montón. Leo un parrafillo para ver si animo a la gente a que se la lea y pasamos a otra cosa. Dice el autor: todo lo que es medio ha aumentado, afirman contentos, y también quienes lo niegan proponen aumentar, y no con palabrería, las medias, la tasa fiscal media, la escuela media y las clases medias, harán que se manifiesten necesidades nunca antes sentidas. Quien no tiene un automóvil lo tendrá, y luego daremos dos por familia, y luego uno por cabeza. También daremos un televisor a cada uno, dos televisores, dos frigoríficos, dos lavadoras, tres aparatos de radio, una maquinilla de afeitar, una báscula de baño, un secador, un bidé y agua caliente. A todos, con tal de que trabajen, con tal de que estén dispuestos a afanarse, a levantar polvaredas, a hacerse la cama, a acosarse los unos a los otros de la mañana a la noche. Yo me opongo. Yo no había venido a la ciudad para hacer que aumentaran las medias y las necesidades, sino para destruir el torreón de cristal y cemento con todas las relaciones humanas que hay dentro. Me había mandado Otelo Tacconi. Hoy peón caminero por cuenta de la provincia, con una misión bien precisa, tan precisa que ni siquiera le hizo falta decírmela. Y ahora vuelvo a mi pueblo y encuentro a Otelo Tacconi. ¿Qué le digo? Estoy seguro de que tampoco esta vez preguntará nada. Pero sé desde ya lo que leeré en sus ojos. ¿Y qué puedo responder yo? Puedo decirle: mira, Tacconi, allí en la ciudad me han dejado en un estado en el que a duras penas me defiendo. Allí, si te caes al suelo, nadie te levanta. Y a la fuerza que tengo apenas me basta para evitar que me coman las ratas. Y consigo sobrevivir, sí, pero créeme también cuando te digo que allí, en la ciudad, la vida es agria. Si al menos hubiera encontrado a gente como tú, pero a las personas como tú no me dejan verlas. No le dan la oportunidad de dormir hasta la saciedad. Las tienen alejadas, segregadas. Las obligan a venir todas las mañanas temprano en tren. Y yo apenas he tenido tiempo para vislumbrarlas, sin saber nada de ellas, sin ni siquiera poder dirigirles la palabra. Hola, yo quiero leer un fragmento de un ensayo de Marcela Lagarde, que lo podéis poner en el buscador de internet y lo encontráis en PDF. Se llama Claves feministas para las negociaciones en el amor. El amor sucede cuando superamos la fantasía de convertir a la otra persona en un ser extraordinario. Y también cuando salimos de la fantasía de sentirnos nosotras mismas extraordinarias, también distorsionadas por el enamoramiento. Todas nosotras tenemos fantasías sobre nosotras mismas. El proceso de autoconocimiento conduce a saber diferenciar entre las fantasías sobre mí misma y la persona que puedo ser. Esto no es posible durante el enamoramiento. Es claro que quien sale de un enamoramiento vive un dolor, un duelo, una gran tristeza. A veces vive grandes dudas. Me equivoqué de persona, no es tan extraordinaria, tiene defectos. Hay que aguantar el golpe. Tenemos que ser capaces de aguantar la desilusión que significa el fin de la fantasía del enamoramiento. Al aguantar la pérdida de ser fantástico, ganamos a cambio a una persona de carne y hueso. Realmente ganamos a dos. Nos ganamos a nosotras mismas y ganamos a la otra persona. Un buen duelo de desilusión de las fantasías ayuda mucho a transitar del enamoramiento al amor, a pasar de una conmoción distorsionada a una emoción realista por otra persona y por una misma. El amor surge siempre de un duelo, de una pérdida, de la pérdida de las fantasías. Siempre sucede así. Pues nada, ya hemos acabado con nuestras reseñas. Os dejamos en paz después de más de una hora larga, un programa que ha sido espeso, como bien tenía que ser, correspondiéndose al tema de la cultura y de los libros.